Juntito a mi corazón, juntito a mí. Charango, charanguito, de dulce voz. Ayúdame a llorar. Bueno, y nos venimos ahora a otro tipo de temas. Yo me acuerdo cuando empezó todo, vamos a ponerle un título, el boom de los científicos, cuando de golpe irrumpieron los científicos en los medios de comunicación, de golpe todo el mundo descubrió a los científicos. Me acuerdo que todas las veces las cosas más importantes eran porque fulano de tal fue distinguido por la revista Nature, una revista en el exterior, o fue distinguido por un organismo internacional. Y por eso trascendía y acá lo conocíamos, si no, no sabíamos nada. Y nosotros le planteamos un día a la gente de Facultad de Ciencias que nos parecía que debía haber gente y trabajos que están haciendo quienes se desempeñan allí en la Facultad de Ciencias, en los institutos de investigación, que hacen trabajos interesantes, importantes, y que no es necesario que nos digan del exterior que este es bueno para que lo veamos nosotros, ¿no? Entonces les dijimos, manténganos al tanto de las investigaciones que se hacen. Y bueno, hubo una investigación que nos enviaron y nos ocupamos, ¿no, Hernán? Exactamente. Sí, lo que hacen es contrastar, digamos, los logros o los resultados del trabajo de investigación de nuestros científicos. Tienen que tener una presentación a nivel internacional, que muchas veces por ese sistema de las publicaciones en revistas especializadas, y en este caso tiene que ver con la descripción de una nueva especie a nivel de moluscos de nuestro país, que se publicó recientemente en la revista, traducido al español, Diario de Estudios de Moluscos, una de las principales a nivel mundial enfocada en este tipo de estudios, de una investigación que realizaron Fernanda Cabrera y Sergio Martínez del Departamento de Paleontología y Walter Norbis del Instituto de Biología de nuestra Facultad de Ciencias, bueno, vinculados con científicos del Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica y de el Departamento de Ciencias de la Vida del Museo de Historia Natural de Londres. Y nuestro compañero Diego Martínez habló con Fernanda Cabrera, que es magíster del Departamento de Paleontología, precisamente, de la Facultad de Ciencias, que nos ayuda a entender la dimensión de este trabajo, de esta investigación, de una especie del periodo del Cretácico tardío en Uruguay, que estamos hablando de hace unos 90 a 70 millones de años. Claro. Vamos a escuchar ese diálogo que Diego mantuvo con la investigadora en paleontología, Fernanda Cabrera. Lo primero que me gustaría es que describas el punto de interés del departamento, de la facultad en el que trabajás, bueno, cómo llegó a vos también el interés por esta área de investigación, de ciencia, y bueno, para que la gente comprenda un poco también cuál es la importancia también de que existan este tipo de investigaciones. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en el Departamento de Paleontología ya desde el año 2010. Entré ahí. En el departamento llevamos a cabo investigaciones de paleontología en todas las áreas de lo que es paleontología, tanto el trabajo con cosas más conocidas como dinosaurios o megafauna, y los que trabajamos en invertebrados, tanto marinos como continentales. En el caso mío, yo puntualmente trabajo en lo que son reconstrucciones paleoecológicas, es decir, reconstruir cómo era el ambiente a partir de los restos que nos dejan los organismos, los restos fósiles, comparando con especies actuales, por ejemplo. Si tenemos puntos en común con las comunidades de fósiles, comparamos con las comunidades actuales, los ambientes en los que viven, y ahí reconstruimos los ambientes del pasado. Esto se hace también con otros grupos, no solo con invertebrados. Uno supone, desde el desconocimiento, que encontrar materiales de muchos años en tierra debe ser sencillo en comparación con encontrarlos en el mar. Ustedes trabajan en el mar, trabajan en la tierra, se encuentran en la tierra este tipo de fósiles y a partir de ahí se hace también la composición del lugar donde podría haber en algún lugar áreas que hoy son de tierra y antes eran de mar, ocupadas por el mar. Eso último que dijiste es lo que sería, o sea, nosotros encontramos los fósiles en las rocas, o sea, aparecen en todo el territorio nacional y, digamos, de acuerdo al tipo de fósiles, podemos saber si se trata de un ambiente marino o era un ambiente continental. Por ejemplo, por un ejemplo concreto, en el departamento de Durazno hay una roca que tiene 400 millones de años, que lo que aparecen son organismos marinos, justamente. Entonces, a partir de eso sabemos que en ese momento Uruguay estaba bajo el océano, o sea, estaba sumergido y no era un continente emergido como es ahora. Bien. ¿Cómo se llega a armar la investigación en torno a estos temas? ¿Con trabajos previos? ¿Se trabaja en conjunto con otras áreas de la ciencia? O sea, ¿tu punto de interés ya estaba destinado a esto o fue hallado luego de estar en medio de una investigación? Voy a por partes. Bien. Lo primero es trabajar, o sea, nunca trabajamos solos, sino trabajamos con otras disciplinas. La mayoría de los paleontólogos de Uruguay son todos biólogos de formación, tenemos la base biológica, y algunos tienen a su vez una base geológica, porque justamente encontramos los fósiles en las rocas. Entonces, la geología es la disciplina hermana nuestra, donde, digamos, recurrimos a ellos para saber dónde buscar los fósiles, por un lado, o sea, en qué rocas van a aparecer, y después, por otro lado, toda la parte biológica para entender justamente a los organismos en sí mismos, si eran organismos que estuvieron vivos en algún momento, más allá de que aparecen en la roca, tuvieron, o sea, características psicológicas, interacción con otros organismos, anatómicas, que tenemos que conocer, y eso es lo que nos da la parte de la biología. O sea, la paleontología tiene un poco la pata en las dos ramas. Y por otro lado, tenemos puntual salió de mi tesis de maestría, un resultado de, digamos, de toda la parte de investigación que hice durante mi tesis, donde trabajé con moluscos del Cretácico, de acá de Uruguay, es decir, de la época de los dinosaurios, hace unos 70 millones de años, y parte del objetivo de mi tesis era poder entender de qué se trataba la fauna que lo componía y cómo era el ambiente asociado a esa fauna. Y para eso, lo primero era poder identificar las distintas especies. Y así es que llegamos a este trabajo donde teníamos caracoles muy parecidos entre sí, que no nos permitía saber si eran especies diferentes o la misma especie, y necesitamos recurrir a herramientas matemáticas, en este caso, para poder discernir entre las especies. Porque no es lo mismo decir que tenés una diversidad de una especie a tener una diversidad de 10 o 20 especies. Y en este caso, ¿hacía cuánto tiempo que se habían encontrado estos fósiles o formaban parte de algo que estaba ocurriendo, un hallazgo que estaba en este momento ocurriendo? O sea, la investigación fue la posibilidad de describir cada una de las especies, separarlas y categorizarlas, supongo. Exacto, o sea, mi trabajo consistió en identificar las especies, pero digamos, la unidad de estas estudia desde hace varias décadas. Se han ido colectando materiales, investigando en diferentes canteras y, digamos, lo que faltaba era un análisis puntual de la parte taxonómica, o sea, lo que son las especies que componen esos fósiles. Sí había mucho estudio geológico y más genérico, digamos, pero faltaba un estudio más puntual de identificar las especies una por una para poder tener una idea de la diversidad que teníamos en ese momento. Bien, ¿qué puertas abre el poder tener esta variante nueva que se encontró, estas posibilidades de descubrir nuevas especies también en nuestro territorio? Desde el punto de vista de la ciencia o desde el punto de vista del desarrollo capaz que de otras disciplinas para saber, tú recién decías, nosotros estudiamos un poco cómo era el ambiente en determinadas épocas, ¿esto qué posibilidades da para abrir investigaciones en ese sentido? Bueno, una de las principales, digamos, herramientas que es que al poder identificar especies que no, o sea, que son difíciles de identificar, o sea, diferenciar entre ellas, nos permite después de reconstruir el ambiente, ver cómo esas especies se hubieron afectadas por cambios posteriores, es decir, un cambio climático o una catástrofe o lo que fuera, y ver cómo fue el recambio de especies, es decir, teníamos una cierta cantidad de especies en un momento, hubo un cambio climático o una catástrofe y después tuvimos menos o tuvimos otras. Poder hacer esas comparaciones nos permite pues, proyectar a futuro con lo que va a pasar con las especies actuales. Es decir, yo tengo un ecosistema ahora compuesto, no sé, en una laguna, por ejemplo, con caracoles, almejas, plantas, peces, etcétera. Saber cómo se vio afectado una parte de ese ecosistema ante un cambio climático, por ejemplo, me permite proyectar en los ecosistemas de ahora cómo se pueden afectar ante un cambio climático similar. Pongo cambio climático porque es algo que ahora está pasando y que nos suena a todos, pero puede ser cualquier otro tipo de evento, digamos, catastrófico. Bien. ¿Esto que se encontró aquí en nuestro país es nuevo en el mundo o es nuevo en nuestra zona, digamos, y permite, digo, la especie que se encontró? ¿No hay hallazgos similares de este tipo de especies en el mundo o no había hallazgos en esta zona del planeta? No, o sea, ya había una especie, digamos, viste que las especies son un género con el nombre y el apellido, digamos, se pone el apellido primero y después el nombre, ya habían otra especie fósil del mismo género, lo importante es que son las más antiguas a nivel mundial de ese género, cualquiera de ellas. No hay registros tan antiguos del género Bulimulus, que es el género de estas especies, no había registros tan antiguos hasta ahora. ¿Y eso qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene eso? Que sean las más viejas, digamos, o las más antiguas que se han encontrado en el mundo. Nos permite rastrear por dónde se vienen originando las especies, o sea, saber dónde están los registros más antiguos de distintos grupos, de distintas familias o especies, nos permite ir rastreando cómo se van diversificando a nivel del mundo, lo cual nos da mejor comprensión acerca de la evolución de las especies. O sea, no solo la evolución, sino además cómo se distribuyen geográficamente, cómo se mueven de un lugar a otro. Si tenemos especies que hoy están en todo el mundo y especies que están restringidas a lugares puntuales. Entonces, poder rastrear en el tiempo dónde está el origen de cada una de las especies nos permite reconstruir mejor los árboles filogenéticos, es decir, el árbol de la vida, digamos, de toda la vida del planeta. El hecho de encontrar algo que tiene tanta trascendencia, ¿te genera a vos como científica también la necesidad o el interés de profundizar allí? ¿Ya lo tenías definido o a partir del hallazgo te cambia un poco la orientación de alguna de las líneas de estudio que tenías? ¿Cómo funciona eso a nivel científico? No, digamos. O sea, ¿te seduce siempre la idea de profundizar hacia ahí? O sea, esto, digamos, es una consecuencia, una investigación, pero en realidad la investigación se va a seguir llevando a cabo de la misma manera. Simplemente que vamos teniendo como consecuencias el que aparezca una especie nueva o el poder identificar un nuevo ambiente. Digamos, es parte todo de la misma línea de trabajo, ¿sí? Y es un poco lo que buscamos también, ¿no? O sea, encontrar nuevas cosas para poder comprobar que la línea de trabajo es efectiva y que es por ahí, digamos, la investigación que tenemos que hacer. Bien, eso supongo estará ligado también a los apoyos que se reciben para poder seguir investigando. ¿Cómo está Uruguay, por lo menos en el área en la que vos trabajás, en cuanto a posibilidades también de seguir por la vía que se está desarrollando por parte de tu grupo de trabajo? Bueno, el tema apoyo siempre es un tema más complicado porque, bueno, primero nosotros, obviamente, los fondos de investigación siempre son externos, ¿verdad? O sea, vienen por agencias financiadoras, que puede ser la ANI o puede ser el CSIC. Digamos, nosotros todos trabajamos en Facultad de Ciencias y algunos colegas trabajan en el Museo de Historia Natural, pero se terminaron las opciones, digamos, de trabajo. Por lo tanto, toda investigación siempre es financiada por una tercera persona, una tercera parte. Y, digamos, en el caso nuestro, que somos ciencia básica y que nuestros resultados se ven más a largo plazo, o sea, yo no voy a dar una cura para el cáncer o voy a sacar una vacuna, ¿sí? Lo mío es algo que se va sumando a otras investigaciones para luego tener una aplicación a futuro real, pero siempre somos lo que se llama ciencia fundamental y siempre somos los más relegados desde el punto de vista de las, digamos, de los apoyos económicos, justamente por eso, porque no tenemos un resultado inmediato. O sea, eso que se dice vulgarmente, ¿no? ¿Dónde está la plata que se gana con esto? El retorno. No la hay. Claro, no tienen retorno directo en cuanto a que se pueda vender lo que ustedes están investigando, que sí algunas áreas científicas lo tienen, como por ejemplo vos mencionabas allí lo vinculado a lo médico, ¿no? Y Uruguay en ese sentido está relegado en torno a los países cercanos, está equiparado, está, digo, pensando en el apoyo más que en ustedes, en los científicos. Ha fluctuado mucho. O sea, hemos tenido momentos en los que hay un muy buen apoyo a todo lo que es ciencia fundamental y momentos en donde eso disminuye, está vinculado muchas veces a intereses económicos o cosas que están pasando. Ahora la pandemia, por ejemplo, ha aumentado muchísimo el apoyo a todo lo que es lo inmediato, digamos, o sea, todo lo que está parte, obviamente, de salud, que está perfecto. Lo que es ciencia fundamental quedó un poco más relegado. Lo que no quiere decir es que no hayan apoyos, o sea, hay, pero bajan, o sea, es fluctuante, según los intereses del momento, lo que genera los apoyos. Bien. Igual, sí, siempre son un poco el último orejón del tarro, pero sí. Bien, y a nivel internacional, o sea, hemos hablado desde hace muchísimos años de que Uruguay exporta muchos científicos, y sobre todo en áreas complejas y específicas como puede llegar a ser esta. ¿Pasa mucho eso también, de que terminan trabajando para empresas a nivel internacional y que terminan teniendo que seguir estudiando, profundizando o incluso trabajando en el exterior los científicos de estas áreas? Sí. O sea, hay varios temas. O sea, es, por un lado, que todo lo que es la parte de ciencia fundamental depende casi siempre del Estado para trabajar, sea Dinama, Dinara, la Facultad de Ciencias o cualquiera de esas instituciones públicas. Y en ese caso los cargos son limitados, es decir, no hay una entrada laboral, claro, digamos, acorde a la cantidad de gente que egresa. Entonces, mucha gente egresa y o termina trabajando otra cosa o te tiene que ir del país para poder ejercer de lo que estudió. Uh-huh. ¿Y hay cupos, digamos, libres para estudiantes o ustedes sienten que hay una necesidad de que haya más estudiantes en estas áreas o es un área que está cubierta y que en realidad despierta interés y hay estudiantes suficientes? Digo, pensando en esto que tú planteabas de que a veces están relegados o no son muy visibilizadas estas áreas de la ciencia como sí las puede haber en otros lados. A ver, estudiantes son siempre bienvenidos y la idea siempre está formando recursos humanos. Uh-huh. O sea, digamos, haya o no, después el tema de si ya hay trabajo o no, se puede ver. Pero, digamos, siempre estamos dispuestos a formar recursos humanos y el que lo quiera estudiar, que estudie, porque está de más eso. O sea, uh-huh. Digamos, después lo que es la inserción laboral es verlo. Muchas veces con los proyectos logramos sacar cargos, que son por poco tiempo, pero bueno, es una forma de dar una inserción laboral, aunque sea temporal, a los estudiantes. Bueno, la idea es buscar la vuelta para que eso pueda ser continuo y no solo a momentos puntuales. Pero lo que es respecto a Uruguay, sí, hay más una migración, digamos, de científicos que lo que queda acá. O sea. Bien. Por último, el hallazgo, la publicación, que ¿cómo repercute también en Uruguay, en la comunidad científica, en ustedes como científicos específicos de este hallazgo, de este descubrimiento? Desde el punto de vista material y también desde el punto de vista de la consideración a nivel internacional que tiene Uruguay en la ciencia. Bueno, o sea, digamos, el trabajo tuvo una buena aceptación desde el punto de vista de la comunidad científica internacional. Digo, nosotros hay un portal, digamos, de científicos, que es como si fuera una red social, donde uh-huh. te comunicas con otros científicos y te piden las publicaciones, y este trabajo particularmente tuvo mucha demanda, digamos, de otros científicos de otras partes del mundo que lo pidieron. A nosotros, digamos, siempre toda publicación nos sirve pues una forma, primero, de mostrarle nuestro trabajo a la comunidad científica, y después, si además tiene una discusión local, como está pasando ahora con la prensa, es una buena forma, además de volverle a la gente, decirle, mostrarle de qué estamos investigando y qué es lo que estamos haciendo. Y a nosotros, obviamente, nos suma en todo lo que es la parte académica siempre tener una nueva publicación, porque es eso, es mostrar nuestros resultados, mostrar lo que estamos haciendo, certificado además por otras personas, porque las revistas siempre primero pasan por una evaluación por pares, o sea, por otros científicos que evalúan tu trabajo y dicen si puede ser publicado o no. Entonces todo eso es una garantía para nosotros de saber de que estamos haciendo las cosas bien, como quien dice. Bien, pero no repercute directamente en, por ejemplo, que aparezca un fondo nuevo y que diga, bueno, a este grupo hay que apoyarlo porque se publicó y se aceptó por parte de la comunidad científica el trabajo que vienen haciendo. O sea, no es algo inmediato, no es tipo que se premia este tipo de hallazgos así directamente. No, de esa forma no, pero sí, si yo, digamos, quisiera seguir profundizando en ese tema, tener un antecedente, una publicación, a la próxima vez que yo presente un proyecto para que concurse, tiene más chances de que tenga una buena evaluación por eso, porque tengo un antecedente. Una certificación, digamos. Exacto, sí. Bien. Es un aval, digamos, de calidad del trabajo. Bien. Fernanda, nosotros queremos agradecerte mucho por el trabajo que has realizado, por el interés en la ciencia, que para toda comunidad es fundamental, que haya cuanto más personas mejor interesadas en el saber científico, y además por la nota. Muchísimas gracias también por estos minutos que nos cediste. No, muchas gracias a ustedes y gracias por difundir, digamos, lo que hacemos, que a nosotros eso nos encanta, el poder llegarle a todo el mundo, que sepan que estamos trabajando y que es lo que estamos haciendo, está buenísimo. Así que muchas gracias a ustedes. Juntito a mi corazón, juntito a mí, charango, charanguito, de dulce voz.